Estamos en comunicación telefónica con Carolina Serradell. Carolina es psicóloga, profesora de psicología, integra también el equipo técnico que asesora diferentes escuelas de adultos y la escuela de jóvenes aquí en la ciudad de Bariloche, para enterarnos cómo se está viviendo esta situación a la hora de plantear cómo seguir con este modelo educativo que tanto ha cambiado y también cómo, con un curso que ella ha realizado que es gira en torno al abordaje a situaciones de desastre y catástrofe, ver cómo también desde este lugar se puede ayudar tanto a la coordinación con los directores, ya sea la coordinación con los docentes o la propia ayuda directa con los estudiantes. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fabián. ¿Cómo te va? Bien, Carolina. Bueno, la idea en esta presentación, la verdad, nos pareció muy, pero muy interesante todo el material que nos has mandado en torno a este tema. Y en principio lo que queríamos charlar, como para situar también a los y las oyentes de este 33 de mano, es qué definiría, más allá de esta particular momento que estamos viviendo, qué definiría una situación de catástrofe o de desastre. Bueno, mira, una situación de desastre o catástrofe tiene que ver con una situación que es disruptiva, ¿sí? Que irrumpe en nuestras vidas de un momento para el otro y que genera una desestructura, una desorganización desde cuestiones muy muy muy chiquitas, muy elementales, a cuestiones muy muy importantes como son nuestra subjetividad, nuestra identidad, ¿sí? Nuestros vínculos, ¿sí? Cuestiones muy muy pequeñas, me refiero a las rutinas habituales, por ejemplo, ¿no? Entonces desorganiza desde rutinas habituales hasta nuestra identidad o nuestro modo de vincularnos con los demás, por ejemplo. Carolina, y particularmente, ¿vos con qué escuelas estás trabajando de aquí de Bariloche? Mira, yo formo parte de la supervisión de las escuelas de jóvenes y adultos, secundarias, y somos 4 integrantes del equipo técnico, que es conocido como ETAP. Somos 4 y 2 trabajamos en dupla. 2 vamos a 5 escuelas o acompañamos a 5 escuelas y otros 2 a otras 5 escuelas. Con mi compañero, que es José Paredes, que es trabajador social, estamos acompañando al CENS 77, al CENS 9, al CENS 5, al CEN de Dinahuapi, que es el 143, al Centro Educativo para Trabajadores, y en este momento también estamos acompañando a la Escuela de Jóvenes número 3. Y particularmente en el trabajo con directivos y docentes, ¿con qué problemáticas comunes o con qué situaciones a resolver comunes se encontraron a la hora de plantear cómo seguir adelante con la educación en esta escuela? Mira, en realidad, vos decías en la presentación que yo había hecho un curso, apenas el gobierno tomó la medida del aislamiento preventivo, social y obligatorio, surgió la posibilidad de anotarnos con algunos colegas a un curso que organizó la Universidad de Río Negro con una organización que se llama Dalquí, que era sobre abordaje en situaciones de catástrofe. Y a raíz de ese curso se planteó la posibilidad de pensar algún dispositivo que fuera un comunitario, ¿sí? que fuera un dispositivo pensado para la comunidad y que tuviera que ver con promover salud emocional, ¿sí? Sí, estamos hablando de salud mental. O sea, cuando digo salud mental, digo bienestar emocional, ¿sí? Entonces, como mi lugar de trabajo, yo trabajo en consultorio, pero también trabajo en las escuelas, entonces pensé un dispositivo que tuviera que ver con las escuelas, porque lo que nos pasó, y las escuelas de un momento para el otro, cuando hubo suspensión de clases previo al aislamiento, a la medida de aislamiento, cada escuela reaccionó como pudo a la situación, porque además en esta situación estamos todos involucrados, entonces los mismos que teníamos que dar respuesta éramos también los que estábamos padeciendo esta situación, ¿no? Entonces hubo un momento en el que, bueno, cada uno, o cada escuela, cada comunidad educativa reaccionó como pudo, y una primera reacción fue enviar trabajos, sí. ¿Sí? Enviar trabajos o subir trabajos a una plataforma y demás. en realidad nos pusimos a pensar que en ningún momento nos habíamos detenido a ver quién estaba del otro lado, qué estudiante estaba del otro lado, digo, del otro lado me refiero, ¿no?, a quien estaba destinada esa comunicación, ese mail que mandábamos con trabajos prácticos o ese trabajo que subíamos a una página de Facebook. No nos habíamos puesto a pensar que del otro lado había un estudiante que estaba atravesando esta situación de aislamiento, ¿sí?, con los recursos que pudiera, con las posibilidades y con las carencias que tuviera. Entonces pensamos que lo primero que había que hacer era frenar esa compulsión de envío de trabajos y saber quién estaba ahí, ¿sí?, como vincularnos y entrar en contacto con los estudiantes. Más teniendo, perdóname que te interrumpen, pero más teniendo en cuenta también la población educativa con la que vos trabajás directamente, exacto, que son adultos que de un día para el otro muchos quedaron sin trabajo, sin la rutina, con una modificación también de su estructura de vida. Y o jóvenes, también en la escuela de jóvenes particularmente, hemos hablado varias veces con los directivos de esta escuela, también jóvenes con situaciones particulares, ¿no? Jóvenes, sí, que están entre una población etaria de 16 a 20 años, que también están tratando como pueden en medio de situaciones familiares muchas veces que los atraviesa directamente, tratando de terminar una escuela secundaria, ¿no? No es el, exacto, común, por ahí el común de estudiante que vuelve a su casa y lo están esperando con la comida o con la taza de leche, sino que muchas veces son los que llegan a la casa y se tienen que poner a realizar todas las tareas del hogar también. Sí, sí. Como vos bien decís, la población de las escuelas de jóvenes y adultos es una población que ya ha sido excluida del sistema educativo. Eso por un lado, ¿no? Como en general ya todos tienen historias escolares de haber quedado por fuera, ¿sí? Sí. De haber sido excluidos o expulsados. Incluso, no, ¿sí?, me refiero a sin posibilidad de acceder por las experiencias que han tenido en escuelas anteriores, porque tuvieron que salir a trabajar por temas personales, porque quedaron embarazadas y no pudieron seguir, ¿sí? Entonces hacen el intento de retomar o de empezar por primera vez, a veces después de 20 años de no haber estudiado, la secundaria. Es una población vulnerable de por sí, ¿sí? Y en cuanto a lo escolar, con experiencias o con trayectorias escolares que han estado asignadas por la expulsión, por la exclusión, por la dificultad, ¿sí?, por la discriminación. Entonces, vuelven a intentar la secundaria y en ese volver a intentar o intentar terminar, los que ya están avanzados en la escuela, ocurre esta situación, ¿no?, de pandemia y de aislamiento. Entonces empezamos a pensar, bueno, en qué, cómo podían estar viviendo esta situación y el significado que tiene para estos estudiantes la escuela y qué significado y qué impacto también podría tener dejar la escuela, ¿sí? Entonces pensamos un dispositivo que tuviera que ver con, como decía antes, primero establecer vínculos, o sea, vincular la escuela, ¿sí?, con los estudiantes, fortalecer esos vínculos, ¿sí?, y acompañar las trayectorias de esos estudiantes. Acompañar las trayectorias de modo tal que le puedan dar continuidad, que sientan que pueden hacerlo, que pueden cursar el año, que pueden terminar el año, que pueden terminar la escuela, por todo lo que implica emocionalmente poder hacer todo eso en este contexto y en la vida de cada uno, ¿no?, pero en este contexto también. Carolina, ¿y cómo trabajan ustedes? Porque muchas veces también nos enteramos de diferentes situaciones particulares que tienen que ver con resoluciones de la vida cotidiana, pero que en estos encierros familiares, en hogares, está ocurriendo esto de emergencias particulares que tienen que ver con cuestiones, ya sea cuestiones de género o cuestiones de enfermedades, de conseguir medicamentos, como cuando muchas veces los mismos estudiantes son los que tienen que plantearse también a la hora de sobrellevar la cotidiana esto, cómo se resuelve la vida cotidiana a través de un nexo con una escuela y con este trabajo que ustedes vienen haciendo también. Sí, nosotros intentamos darle continuidad a lo mismo que hacemos cuando las clases son presenciales o cuando podemos encontrarnos en las escuelas, y que tiene que ver con la articulación con otras instituciones. En este dispositivo de acompañamiento, que es a través de profesores referentes de los cursos, si alguno de los profes referentes conoce alguna situación o se entera de alguna situación particular, porque él es comunicada por ese estudiante, ¿no? Alguna situación particular que requiere de una articulación con otra institución, nosotros, mi compañero y yo, nos encargamos de hacer esa articulación. Supongamos si fuera una situación de violencia de género, ¿sí? Articulamos con Comisaría de la Familia o con la Secretaría de Equidad de Género, ¿sí? Para que le den, para que puedan acompañar esa situación. En este momento, en este mes que llevamos, la mayoría de las necesidades que han planteado los estudiantes y que han requerido una articulación interinstitucional tiene que ver con los módulos alimentarios. Con los módulos alimentarios que dan los CAT o que da Desarrollo Humano de Provincia. ¿Sí? Claro. Y otras articulaciones también han tenido que ver con problemáticas de salud mental. Me refiero a alguien que esté muy angustiado o estudiantes que han tenido, por ejemplo, ataques de pánico y que los hemos contactado con el salud mental del hospital o con el servicio de atención telefónica gratuita que implementó el Colegio de Psicólogos. También apenas empezamos con el aislamiento, el Colegio de Psicólogos puso en funcionamiento este dispositivo y también articulamos con el Colegio de Psicólogos. Estamos en 33 de mano dialogando con la psicóloga, profesora de psicología, integrante del equipo técnico que asesora y trabaja junto a las escuelas de adultos y jóvenes de aquí de la ciudad de Bariloche, acerca de esto, de educación y de cómo sobrellevar en este sector en particular también la cotidiana del trabajo escolar. Y una vez más, Carolina, mientras te escuchábamos, pensábamos en esto, ¿no? La importancia de la escuela pública, de la educación pública a la hora de plantear estos espacios de contención. Te saco un poco de por ahí del trabajo directo con las escuelas. ¿Qué te parece a vos o a la hora de recibir consultas de diferentes sectores, ya sea diferentes sectores de diferentes niveles también sociales? ¿Qué te parece a vos que está generando esta situación de encierro en una comunidad por ahí, como se escucha de muchos lugares, esto de que estamos tan acostumbrados a estar con otro, a abrazarnos, a tener contacto cotidiano, a ir a comprar algo y estar pensando en, antes de entrar en el comercio, ponerse a charlar con el otro, quedarse hablando, más teniendo en cuenta que vivimos en un lugar del interior del país, ¿no? Que por ahí no tenemos la locura cotidiana inmediata de una gran ciudad como puede ser Buenos Aires o Córdoba, la que sea. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que claramente esta situación genera un impacto emocional, claramente, ¿sí? En cada uno de nosotros va a generar un impacto emocional cuya magnitud e intensidad va a ser diferente, cuyas características van a ser diferentes, pero sí produce un impacto emocional. Nadie está exento de eso en este momento. Y ese impacto tiene que ver con que es una situación absolutamente estresante, ¿sí? Entonces, estamos viviendo diariamente en una situación de estrés, de alerta, y eso genera ansiedad, angustia, miedo, ¿sí? Hay personas que pueden experimentar estas sensaciones con un monto tolerable, ¿sí? Un monto de angustia tolerable, un monto de ansiedad tolerable, y hay personas que no, que por ahí, por su historia particular, por el contexto en el cual se encuentran, por sus relaciones familiares o por su falta de relaciones sociales y demás, o por haber perdido el trabajo o lo que sea en este contexto, esos montos de ansiedad, de angustia y demás se vuelven intolerables y pueden hacer una crisis de angustia, ataques de pánico, ¿sí? Es bastante habitual, por ejemplo, los ataques de pánico en situaciones así. Y también son síntomas muy habituales la alteración en el sueño, por ejemplo. Personas que duermen un montón o personas que tienen el sueño absolutamente alterado y duermen muy poquito, muy interrumpido, o alteraciones en el apetito, mucho hambre o nada de hambre, ¿no? Como, pero sí hay un impacto en cada uno de nosotros. Lo que sí, por ahí es importante pensar, es cómo disminuimos ese impacto, o cómo generamos recursos que amortigüen ese impacto, ¿sí? ¿Y cuál sería ¿cómo? Una técnica a la hora de plantearnos esta cotidiana? No, ¿cómo cada uno, por ejemplo, se puede generar situaciones de bienestar? O sea, disminuir las situaciones que nos producen ansiedad, que ya no, de por sí partimos de la base de que todos tenemos como esas sensaciones, ¿no?, en estos días. Pero hay algunas cosas que nos aumentan esas sensaciones y hay algunas que las disminuyen. Por ejemplo, si yo veo, y esto es lo que ha circulado un montón, veo noticias todo el tiempo, mis niveles de ansiedad, de miedo, van a elevarse un montón, ¿sí? En cambio, si yo puedo regular la cantidad de información que recibo, y puedo, además de regular las cosas que me generan malestar, aumentar las cosas que me generan bienestar, como por ejemplo, hacer actividad física, hacer algo que me guste, ¿no? Sí, o sea, algo que me resulte una tortura, algo que me resulte agradable, ¿no? Bailar. La otra vez una paciente me decía que ella está trabajando porque trabaja en un ámbito público que sostiene sus actividades. Me decía que extrañaba mucho que ella cada vez que salía del trabajo se iba a la casa de alguna amiga y que ahora volvía directo a su casa. Y entonces yo le proponía esto de que, bueno, que igual hoy, cuando vuelva a su casa, puede generar un encuentro virtual con sus amigas. Ese espacio, sí, por supuesto, no es lo mismo. Yo ya, todos sabemos que no es lo mismo estar presente tomando un mate con una amiga que estar a través de una pantalla. Pero hoy lo posible es eso, ¿sí? Entonces, porque elegimos cuidarnos. Entonces, bueno, si extrañamos, si nos hace bien el encuentro con amigos, bueno, planear encuentros con amigos por videollamada de WhatsApp o por un llamado telefónico, pero generar esos, sostener esas cosas que nos hacen bien, ¿sí? No sé, ver a la noche, por ejemplo, no ver noticias o no ver cosas violentas que nos generen malestar, buscar de ver antes de dormir una película agradable o leer un libro que nos guste o escuchar música que nos guste, como tener en cuenta hábitos que nos generen bienestar. Carolina, y la última, primero agradecerte por esta comunicación, y la última que te queríamos pedir a la hora de vos por ahí tener diálogo con personas que se dedican a la misma especialidad que vos, a la psicología, ¿ves una diferencia en cómo se está viviendo esto, ya sea en las ciudades, como te decía, o en lugares del interior del país, o tenemos patrones comunes de que todos más o menos estamos reaccionando de la misma manera? No, hay patrones que son comunes, ¿no? En esto que yo les decía del impacto y de la reacción que cada uno de nosotros puede tener, pero sí hay cuestiones particulares. No sé, acá en Bariloche, con la cantidad de casos que tenemos, por ahí hubo más situaciones de pánico, por ejemplo, ¿sí? O de angustia, cuando empezó a crecer la cantidad de contagiados. En otras ciudades que por ahí tienen la misma o una cantidad de población cercana a la nuestra, no ha habido tantos casos. Entonces, eso sí generó por ahí una reacción particular de mucho miedo y de, sobre todo, de mucho miedo, ¿sí? Acá en Bariloche. Eso sí, por ahí hay cuestiones que son particulares que por ahí agudizan algunas situaciones. Y la manera de comunicarse, cualquiera que tenga algún tipo de situación que quiera plantear, vos nombrabas el Colegio de Psicólogos, o bueno, tener alguna referencia dentro de su ámbito educativo, si estrictamente lo llevamos al grupo que vos trabajás, a los integrantes de las escuelas de adultos o de la escuela de jóvenes, ¿cómo se pueden relacionar con ustedes o con algún profesional que pueda asesorarlos? Mira, hay un teléfono que, después, si querés, te lo paso, y bueno, para que vos lo pases al aire, te paso el flyer para que lo leas al aire, si te parece, porque lo tengo en el teléfono, es del Colegio de Psicólogos, hay un número para comunicarse, también hay un número que dio a conocer Salud Mental del hospital, ¿sí? Y con respecto a nosotros, los profes referentes, en el caso de las escuelas en las que yo estoy, sí, los profesores referentes cuando nos transmiten por ahí alguna situación de algún estudiante o los directivos, y nosotros nos comunicamos con ellos, ¿sí? Y ahí, en todo caso, hacemos el acompañamiento que sea necesario o articulamos con alguna otra institución, como te decía antes. O sea que a la hora de hablar desde el lugar de estudiante es ese, tener el marco de la escuela a la hora de eso, de plantearse algún tipo de ayuda también. Sí. Bárbaro, Carolina. La idea es que los estudiantes con este dispositivo estén acompañados y haya un referente de la escuela que sostenga ese acompañamiento de su trayectoria y durante todo el tiempo que dure el aislamiento, ¿no? Hasta que volvamos a encontrarnos en las escuelas. Carolina, te agradecemos mucho por tu participación aquí en 33 de Mano. Bueno, gracias a vos por la invitación.